y valorar, siempre sale de mi boca no despilfarrar y perder el oro que tuvimos durante años. Hoy en día un camión levanta 100 tachos, un barrendero barre 15 cuadras, entre el promedio entre 3 y 15 cuadras, cuando antes el barrendero barría 30, 35 cuadras, hoy se fue achicando, se fue dando dignidad, por eso te decía, tanto darle dignidad al trabajador es darle dignidad a la familia. Y bueno, fueron cambiando para bien, la verdad es que hoy tenemos... Sí, se llevó, disculpa José, se llevó la mitad. Sí, hoy en día a veces mucho la gente vieja de la actividad sufrimos con las manos, porque nosotros éramos, en un momento éramos jóvenes, no nos dábamos cuenta, entonces al agarrar el caño de escape con los guantes mojados nos damos cuenta que ese frío va para adentro. A veces sufrimos algunos la coyuntura de los huesos de la mano por dejar el trabajo, ¿no? Por dejar el trabajo que lleva para la familia. Después hay muchas anécdotas más, tenemos la ley Banelco, el año 88, año 98, final del 98-99, cuando nos quisieron jorobar y bueno, nuestro secretario general fue detenido en el Congreso, varios compañeros fueron golpeados, entre ellos yo, hay muchos que estaban de gravedad, Carlos Hernández, conocido más como el Galgo en la actividad, del año 80 que está el compañero Hernández, 40 años de la recolección, un saludo particular para él también. La verdad que fueron años duros, difíciles, pero hoy podemos contarla y vivirla y estar bien y cómodo. Y uno, bueno, que ha transitado distintos actos del movimiento obrero organizado en la última década, siempre en la columna de camioneros estaba esto de el orgullo de ser camionero, ¿no? ¿Cómo se ha construido en el sindicato con 17 ramas, ¿no? Porque también eso es otra característica del sindicato. 17 ramas que están organizadas, bueno, vos sos el secretario general de recolección. En el caso tuyo, ¿organizás tanto lo que es recolección como barrendero, José? Sí. Entra en la recolección, entra el secretario de rama, entra el barrido, recolección, grandes generadores, almeja, roloff, todo lo que compete a lo que es la limpieza. En general, hoy en día, por la potestad que me dio el secretario general para poder estar al frente, sí. Soy yo quien la representa y es un orgullo, como te dije, para mí. No sé de otra cosa que vivir en su momento. Fui barrendero del año 87 al 91. Fui barrendero, del 91 al 98 fui cargador, del 98 hasta el 2004 fui chofer, hice todas las tareas que estén. Por eso siempre digo, muchachos, no me mientan, dígame la verdad que yo hice todas las tareas, hice todas. Por eso hay otra gran diferencia con otros gremios, el nuestro, de todos los dirigentes que somos, de cada actividad, de cada rama, de las 17 ramas que integra el sindicato de camioneros, pasamos todo por galpón y trabajamos. Por eso sabemos defender al trabajador. Me pone orgullo y estoy sollozando un poquito ahora porque es lindo, es digno de tener trabajado porque hicimos laburo. Y del 98 fin 99, fui chofer hasta el 2 de marzo del 2004 que ganó como delegado de base hasta este año, hasta el 2 de marzo de este año que dejé porque estoy haciendo la tarea del sindicato central. Y agradecer a mi compañero porque fui a la base, sigo yendo a la base todos los días de la mañana, comparto con ellos. Uh-huh. 240 trabajadores, compañeros que estamos hace 25, 30 años juntos. Comparto con ellos todos los días un mate, hoy nos sentimos mal porque no lo podemos compartir. Y después de ahí me voy a la oficina del sindicato y estoy de las 9 de la mañana cuando no, hasta las 6 de la tarde cuando no acontece algún conflicto gremial que tengo que viajar a algunas provincias también, como Junín, Bahía Blanca, el Partido de la Costa, todo eso se administra de lo que es el sindicato central. La rama, José, que vos dirigís, ¿cuántos laburantes tiene? 20.000. 10.000 en capital y 10.000 en la provincia, en el conurbano y provincia de Buenos Aires. Bien. Y hay un tema que me gustaría charlar, porque recién contabas de cómo se han logrado conquistas, que tiene que ver con el convenio colectivo de trabajo, ¿no? Esta cuestión que es tan básica, ¿no? ¿Cuántas cuadras tiene que barrer un barrendero? Charlábamos estos días nosotros porque en el otoño, ¿no?, se ve que el laburo, yo los veía acá en la Boca Barracas laburar y vos decís, pa, qué laburo pesado, ¿no? Cuando los plátanos sacan tanta hoja. Ahora, ¿cómo trabajan el tema ustedes de la salud, ¿no? Que es el tema hoy central, ¿no? En el marco de la pandemia, resguardar la salud. Ahora, ¿cómo han logrado ustedes conquistas y también un estudio del tema de la salud? En estas semanas también ha sido noticia, para muchos medios para mal, porque no les gusta Hugo Moyano, ¿no? Le pegan permanentemente al dirigente Hugo Moyano. Ahora hablo de la clínica que abrió el sindicato solidariamente para toda la provincia de Buenos Aires por el tema del coronavirus y que se viene trabajando hace tiempo en esa clínica en el barrio Caballito. Ahora, ¿cómo ustedes vienen trabajando el tema de la salud del laburante, de esas afecciones que tienen que ver con levantar las bolsas de basura, me imagino en la columna? ¿Han trabajado eso? ¿Generan conciencia? ¿Generan debate con las empresas para resguardar al laburante que cuando llega ya la jubilación pueda estar bien? Sí, Luca, la verdad que sí. Nosotros tenemos hoy en día todos son los elementos de protección necesarios para salir a trabajar y afrontar, son no solamente nuestro trabajo, también el virus de la pandemia. Tenemos guantes de alcohol, el gel, el chofer arriba del camión, el barrendero su gel particular que dan a cada uno, su guante de látex, su guante de tela, la cofia, los antiparras, porque por todo el lugar húmedo que tenemos todo el cuerpo, sea los ojos, la boca, la nariz, no puede entrar el virus, y no tenemos todos los elementos de protección para salir a trabajar a la calle. Y después lo que vos me preguntás, el tema salud, la verdad que la Clínica Antártida, seguramente para el secretario general y para todos los trabajadores de camioneros, es un orgullo que hoy en día lo podamos brindar, no solamente para los afiliados camioneros, para la sociedad argentina en sí, porque nuestro secretario general otra vez la puso a disposición para el presidente de la nación, que está al pie del cañón ahí con nosotros y tomando buenas decisiones, y lo acompañamos. La verdad que saludo también al presidente de la Nación, al doctor Fernández, un cariño grande y especial, y felicitarlo por las decisiones que viene tomando, y acompañado con todos los organizaciones gremiales y populares que lo vienen acompañando. La verdad que el tema de salud, como vuelvo a mi tema, porque yo me desenfoco, voy para otro lado enseguida, cuando me hablas de trabajo me voy y arranco. No hay problema. Mandarle un saludo grande y decirle que lo bancamos y lo vamos a seguir bancando, seguramente. Hemos pasado gobierno anterior dañino y perverso contra el trabajador. A veces hablan, como dijiste vos, los empresarios no quieren, el gobierno todo no quiere. No es olvidar el gobierno anterior que estuvo acá, sacó el Ministerio de Trabajo, sacó el Ministerio de Salud. Claro. Y hoy se escapan de que hay que hacer esto y hay que hacer aquello. Cuando estuvieron en el poder no lo hicieron, así que sería un poquito más prudente y digno de ellos. Creo que callándose la boca harían lo mejor posible. Un silencio que sería... Si harían un silencio, sería el mejor. Saludable para todos nosotros. Pero te pregunto el tema de la salud porque, en general, a ver, hay una campaña en contra de los sindicatos que viene, sobre todo de la década de los 90, en los grandes medios de los grupos patronales, ¿no? Cuando prendemos la tele, muy pocas veces se dignifica al trabajador porque hablan los patrones. Por eso hacemos estos medios de comunicación como Gráfica. Ahora, el sindicato es muy importante para resguardar la salud del laburante. Entonces, quiero que nos cuentes un poco también las conquistas, porque me imagino que cuando vos arrancaste barriendo, al día de hoy, no solamente está el doble de laburo, sino que los elementos de protección muchas veces las empresas no te lo daban. Y eso se ha conquistado. Sí, a través del año, como te dije hace 5 o 10 minutos atrás, del año 87 ha mejorado, pero un 200-300% de esta actividad. Y después el tema de salud, como decía recién, también nosotros teníamos antes una prepaga, hoy tenemos sanatorios propios, como Avellaneda, Villa Martelli, San Justo, la Antártida ahora. Y bueno, ha crecido en todos los ámbitos. Después tenemos lugares de esparcimiento de lujo, que vamos a los hoteles que tenemos más allá. Como te dije recién, me salgo un poquito del contexto, pero tenemos unos predios de la Gran 7 hoy. Compartimos hoteles 5 estrellas, que son también adquiridos por la Mutual, el Sindicato Camionero, y algunos son del Sindicato Camionero en sí, y otros de la Mutual. Para nosotros lo que ha engrandecido Dios a través del secretario general, este gremio, la verdad que es para sacarse el sombrero, ¿no? Porque nosotros ante la pandemia, los elementos de seguridad siempre nos dieron, porque tenemos, si no dan, no salimos a laburar. Es la realidad que nos enseñó nuestro Estado de Seguridad. Si no tenemos la herramienta en condiciones, no es que no estamos en contra de la empresa. Estamos a favor del trabajador para cuidarlo y resguardarlo para que llegue a su casa como corresponde y el día a día poder sacar la recolección y levantar la basura de toda la sociedad, ¿no? Ha crecido tanto esta organización que te puedo decir, cuando yo entré, tengo el número de afiliados 87.649, hoy somos 275.000. Multiplicarlo por 2 o por 3 nomás que tenga cada grupo familiar, imagínate los afiliados que somos. Cómo ha crecido y se nos va y se va resguardando al trabajador y a la familia y al grupo familiar de su casa, de cada trabajador, ¿no? Que hoy cuando amerita alguna enfermedad que está, van a las clínicas, son atendidos, tiene lugares propios, tiene su habitación propia. Creo que si vos fuiste ahí a la Antártida, la has visto cómo hay, cómo trabaja cada médico, cómo le pone su granito de arena, todo suma. Hemos por eso la sociedad a veces no es uno, es el conjunto y el grupo. Los empresarios tienen que darse cuenta de que tienen que cuidar a sus trabajadores, porque quien les genera la riqueza a la tierra somos los trabajadores. Así la mano es, de obra así del laburante. Es la reflexión para tener sobre todo este día. Y hoy en día debe estar llorando, ¿no? Porque diciendo, pensando mi pensamiento, porque eso hoy en día está llorando porque no están generando lo que quieren generar, pero ahí se van a dar cuenta. Quien genera la riqueza somos los trabajadores. ¿Qué? Tienen que valorarnos y cuidarnos como tal. Como cuando se hacen paro y hacen la cuenta de lo que se pierde en un paro. Decir, bueno, ahí está lo que producen los trabajadores. José, ahora, finalmente una reflexión te pido, porque la mitad de nuestro pueblo trabajador no tiene los derechos, ¿no?, que ustedes han conquistado. ¿Qué pensás en ese sentido, ¿no? El trabajo informal, el trabajo precario. ¿Qué reflexión tenés este primero de mayo? Mira, esa gente, también felicitarla por su día. Trabajo informal, que a veces, como decís vos, trabajo negro, cada dirigente, no voy a hablar de otro dirigente, pero cada dirigente tiene que defender a su trabajador. No hablo mal de ningún dirigente, ningún compañero de trabajo, porque no es digno de un trabajador. Entonces, cada dirigente tiene que defender a sus trabajadores para que el día de mañana lo pueda seguir el trabajador votándolo o acompañándolo y haciendo las cosas como corresponde a su dirigente. Acá lo ves al secretario general, otro del año 87. Lo asumió, yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de votarlo para que hoy conduzca de otra rama, el otro sindicato de camioneros, que es Hugo Antonio Moyano. ¿Y por qué la gente lo sigue bancando? Porque sigue defendiendo al trabajador, y lo va a seguir haciendo porque tiene una conducta digna. Y bueno, cada trabajo, como dijiste vos, el trabajo informal que hay en negro hoy en día, esa gente en particular, desearle el doble saludo en nuestro primero de mayo, porque que trabajan en negro a veces y son muy muy avasallados por el patrón, y decirle que banque, porque los sindicatos como el nuestro, más allá de lo que es laboral, hoy estamos trabajando en la sociedad también, viste, lo que es la solidaridad. Uh-huh. Hacemos comida con alimentos no perecederos. Hoy te quiero comentar algo para terminar de redondear también. Dale. Nosotros todos los primeros de mayo las empresas nos pagan asado para todos los trabajadores. Entonces este año, como no nos pudimos juntar, las trabajadoras donaron su comida para que no la podemos, como dije, abrazar o compartir una cerveza o una gaseosa o algo, una soda o algún refrigerio. Donamos esa cuestión de la comida, la donamos para comprar alimentos no perecederos. Se han comprado más de 40 pales de alimentos no perecederos que lo tenemos el sindicato, para colaborar con toda la gente que está necesitada, que hoy en situación de calle, situación de laboral, como dijiste vos, trabajo negro, y se está trabajando en todo lo que es un poco, lo que es, la verdad que... Bueno, no tenemos acá en el barrio de La Boca el pequeño camionerito, ¿no? Bueno, vos lo ves, Luca, vos lo ves. Sí, sí, sí, lo conocemos, todo eso lo banca el sindicato y está dando, si mal no recuerdo hoy, entre 800 y 1000 platos por día, la verdad, un laburo inmenso que hace el querido Perita Longhi. José, te mandamos un gran abrazo, feliz día, bueno, para vos y para todos los compañeros, compañeras que trabajan allí en el sindicato de camioneros. También camioneras, hay dirigentes del sindicato que han venido acá a la radio y que es muy interesante para también. Para mí, Luca, para mí es un orgullo, que creo que han pasado otros secretarios de rama, pero para mí es un orgullo que con mi compañero Marcelo Cardoso pudimos poner la primer cargadora y la primer chofer en esta actividad, ¿no? Acá en Capital, en provincia ya hay choferes en La Plata. ¿Qué cantidad de mujeres hay, che, ahí en la rama tuya? 70 mujeres son más o menos. Bien, de bien. Barridos, de colección que están haciendo, 70 compañeras. José, abrazo. Igual que nosotros, son igual que nosotros. Así es. Hoy tenemos la Oficina de Igualdad de Género de los sindicatos, que equiparamos y somos lo mismo, tanto las mujeres como los hombres, somos pieza fundamental en la vida del cotidianidad y laboral. José Garnica, rama de recolección en Camioneros. Abrazo gigante y feliz día. Gracias por atendernos este primero de mayo. No, gracias a ustedes por este espacio que nos han brindado para poder que la sociedad escuche también la otra parte del trabajador, no siempre que ya los empresarios. Y volver a repetir, quien generamos la riqueza de la tierra somos los trabajadores. Que tenga buen día, Luca, y que se termine bien tu día. Y todo lo que están haciendo tu equipo ahí de radio, que tengan un feliz día del trabajador. Un cariño grande y un abrazo especial, y que Dios nos siga cuidando y bendiciendo como hasta ahora. Abrazo, José, gracias. No, por favor, hasta luego. El pueblo y el sur. Los actos más grandes que se han producido en estos últimos 6 años en la República Argentina fueron actos de la clase trabajadora organizada, nuestro, pero no a través de sus direcciones sindicales, no a través de sus sindicatos oficiales, sino a través de los compañeros ocupados o desocupados que en las ollas populares, despedidos de las fábricas, fueron fijando el camino que quería auténticamente la clase trabajadora. Punto de partida. Decidan la mayoría de nuestros hermanos que ahora luchan no solo...